ey, ey, el 23, ey, ey, ey. Llegamos por party, quiero toda la mami aviso. Pa'l pijo, pa'l pijo, pa'l piso. Ese puti me lo tiro, flow queso suizo. Frente pero engancho, puro pelo liso. Llegamos por party, quiero toda la mami aviso. Pa'l pijo, pa'l pijo, pa'l piso. Ese puti me lo tiro, flow queso suizo. Pa' la calle salió sin permiso. Denme permiso que llegó el boss. Le traje regalo y no soy Santa Claus. Andamos con los peines, renta la gloss. Si viene con la amiga, cuatro guas me la pongo en las dos y mamámelo como caramelo. Dentro del telo te pesco del pelo. Seis baretos, diario, baby, vuelo. Caballero con la 4-0, yo no pongo pero. Si me pone pero, le pongo el full en la cara. Puta lo para, le tiro el moco en la cara. Le echo toda la clara, si quieres problema le va a salir cara. De tu si le dicen da balas a baby, una mala va a gastar. Hay bala y menores que el gatillo jala. Ey, pa' la calle con los palestinos. La Jordan con la Nike combino. Estamos full fino con los cuernos rinos. Con puro pan de un camino. No me enfrenten con baby que ya le metimos. Ey, yeah. Llegamos por party, quiero toda la mami aviso. Pa'l pijo, pa'l pijo, pa'l piso. Ese puti me lo tiro, flow queso suizo. Frente pero engancho, puro pelo liso. Llegamos por party, quiero toda la mami aviso. Pa'l pijo, pa'l pijo, pa'l piso. Ese puti me lo tiro, flow queso suizo. Pa' la calle salió sin permiso. Sin permiso, hizo lo que quiso. Yo no ando indeciso, te quedo pa'l piso. Puro pelo liso, Jordan Fly deslizo. Una rusa me hizo en el paraíso. La tengo moviéndome el culo, pega pero pa' la pared. Ando con la corta y los palos y la que llego en la 23. No tengo frustrado porque en la calle de mano me instalé. Tengo par de putas volando en Molly y le voy a coger. Bajé con la tropa, las combi duro, pa' las tengo la nota. Moviendo la tota, la baby me llama cuando está en pelota. Quiere que le meta con un Jordan y a la roca. Conmigo se vuelve una loca cuando son cachetes, lo choca. Se lo echo en la boca, le compro y le saco la ropa. El ojo y lo tengo bajando la mopa. Y tira rebota, le voy a ponerle la corta en la boca. Fumando una mota, mami, dale corta y rebota en la cota. Oh, rebota en la cota, rebota en la cota, rebota en la cota. Oh, rebota en la cota, rebota en la cota, rebota en la cota. Oh, yeah. Llegamos por party, quiero toda la mami aviso. Pa'l pijo, pa'l pijo, pa'l piso. Ese booty me lo tiro, flow queso suizo. Frente pero engancho, puro pelo liso. Llegamos por party, quiero toda la mami aviso. Pa'l pijo, pa'l pijo, pa'l piso. Ese booty me lo tiro, flow queso suizo. Pa' la calle salió sin permiso. Get the-